21 de septiembre de 1861. En mi casa. Me di un Mr. Dr. Auto de fe en Barcelona. Cremación de los libros. Pedidos por Mr. Lachatre. Entonces establecidos en Barcelona. Envié a dicho señor una remesa compuesta de algunos el libro de los espíritus, el libro de los mediums, colecciones de la revista Espírita, y otras diversas obras y folletos, alcanzando entre todos un total de 300 volúmenes. La expedición fue regularmente hecha por su corresponsal en París, en una caja que contenía también otras varias mercancías. No se contravino ninguna disposición legal, y a la llegada de los libros, se le hizo pagar en su destinatario los derechos de aduana. Sin embargo, antes de entregárselos, le llevaron un ejemplar de cada uno al obispo. Dicha autoridad, en este país, ejerció la policía de imprenta. A la sazón estaba el obispo en Madrid, y hubo de esperarse a que viniera para conocer su fallo. Este hizo que todas las obras fueran confiscadas y quemadas en la plaza pública por la mano del verdugo. La ejecución de la sentencia se fijó para el 9 de octubre de 1861. Si se hubiera querido introducir estas obras de contrabando, la autoridad española hubiera estado en su derecho, disponiendo de ellas a su gusto. Pero desde el momento en que no hubo fraude ni sorpresa, sino que voluntaria y rigurosamente se satisficieron todos los derechos establecidos, era de estricta justicia que hubiese ordenado la reexportación, si no le hubiera convenido admitirlos. Las reclamaciones hechas ante el cónsul francés en Barcelona no dieron resultado. Mr. Lachatre me consultó si acudía en alzada a la autoridad superior, y yo le respondí que dejase consumar ese acto arbitrario. Por otra parte, creí de mi deber pedir consejo a mi guía espiritual. Pregunta a la verdad. No ignoráis, sin duda, lo que acaba de acontecer en Barcelona con las obras espiritistas. ¿Tendríais la bondad de decirme si es conveniente que procure la restitución? Respuesta. En derecho, puedes reclamar esas obras, y obtendrás ciertamente la reparación, dirigiéndote al ministro de Negocios Extranjeros de Francia. Pero mis previsiones son que resultará de este auto de fe más grande bien que el que produciría la lectura de los mismos volúmenes condenados a la hoguera. La parte material no es nada comparada con la fama que un hecho semejante ha de dar a la doctrina. ¿Conviene una persecución tan ridícula como anticuada para que el espiritismo progrese en España? Las ideas de este modo volarán más rápidamente, y las obras serán solicitadas con más ahínco que si no fueran quemadas. ¿Todo es en bien? Pregunta. ¿Conviene que publique a este respecto un artículo en el próximo número de la revista? Respuesta. Espera el auto de fe. 9 de octubre de 1861. Auto de fe en Barcelona. Esta fecha se señalará en los anales del espiritismo por el auto de fe de que fueron objeto los libros espiritistas en Barcelona. Véase el extracto del acta de la ejecución este día, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, y lugar donde son ejecutados los criminales condenados a último suplicio, y por orden del obispo de esta diócesis. Han sido quemados 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo, a saber el libro de los espíritus, por Allan Kardec, etc. Los principales periódicos de España han dado cuenta detallada de este hecho, la prensa liberal lo ha condenado justamente. Y es de notar que en Francia, aun los periódicos más liberales, se han limitado a publicar la noticia, sin agregarle comentarios. El Siglo mismo, tan ardiente estigmatizador de los abusos del poder y de los menores actos de intolerancia del clero, no ha tenido ni una palabra de reprobación para este, digno tan solo de la Edad Media. Los periódicos de poca circulación lo han hecho objeto de sus cuchufletas. Aparte toda creencia, era esta una cuestión de principios, de derecho internacional que interesa a todo el mundo, y sobre la cual no hubieran pasado de ligero a tratarse de otras obras. No procedieron tan secamente cuando se agitó la cuestión del reuso de estampillas para la difusión de un libro materialista. y sin embargo, no era el asunto tan grave como este, en que la Inquisición ha ejercido sus funciones a las puertas mismas de la Francia con todo el aparato y esplendor de sus mejores tiempos. ¿Por qué tamaña indiferencia? Si entonces se creyó obligada a vindicar la justicia en favor de una doctrina de incredulidad, de la que veía con horror sus progresos, si estima que la autoridad, para conservar su crédito, debía consagrar aquel derecho y protegerle. Con igual motivo, debía ahora elevar sus clamores, puesto que el auto de fe de Barcelona no será menos funesto en sus efectos. La injusta redención y quema de las obras espiritistas en España puede contribuir muchísimo a la propagación de tales ideas. Véase la revista espiritista de noviembre de 1861, página 321. Este acontecimiento dio lugar a numerosas comunicaciones de parte de los espíritus. La que sigue fue obtenida espontáneamente en la Sociedad de París, el 19 de octubre, a mi regreso de Burdeos. Hacía falta que alguna cosa arrastrara de un golpe violento a ciertos espíritus encarnados, para que se decidieran a ocuparse de esta grande doctrina que ha de regenerar al mundo. Nada es inútilmente hecho en vuestra tierra, y nosotros que inspiramos el auto de fe de Barcelona, sabíamos bien que obrando así, haríamos dar al espiritismo un gran paso hacia adelante. Este hecho brutal, desconocido en los tiempos actuales, ha sido consumado con el objeto de llamar la atención de los periodistas, que permanecían indiferentes ante la agitación profunda que removía los pueblos y las sociedades espiritistas. Ellos dejaban decir y hacer, obstinándose en ser sordos y en responder con el mutismo a los deseos de propaganda de los adeptos de esta idea, pero con este hecho, de grado o por fuerza han tenido que hablar, unos afirmándolo y otros desmintiéndolo, y dando con ello lugar a una polémica que dar la vuelta al mundo, y de la que solo el espiritismo sacará provecho. Véase por qué hoy la retaguardia de la Inquisición ha hecho su último auto de fe, porque nosotros lo hemos querido. Un espíritu. Nota. Me ha sido enviado desde Barcelona un dibujo, la acuarela, hecho sobre el terreno por un artista distinguido, que representa el auto de fe. Lo he hecho reproducir en fotografía reducida, y con algunas cenizas, que también poseo, de las recogidas en la pira, donde pueden leerse algunos fragmentos de las hojas quemadas. La conservo en una urna de cristal. Al presente posee dichos objetos la Sociedad de la Librería Espiritista.